MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Bueno, con lechón atómico lo que queda, dale, ¿eh? A esta hora ya un fin de semana largo acá en Puerto Rico. Y nosotros lo estamos disfrutando como siempre. Así que búscate tu traguito, búscate tu cervecita, porque esta música que vamos a poner es la música que hemos estado compilando toda esta semana para que usted la disfrute. Y tenemos una magnífica selección para compartir con todos ustedes. Y no me he dado ni un trago y se me está trabando la lengua y todo. Y empezamos con los intros, que siempre ponemos estos intros para que usted se ríe como este. ¡Aguante el Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para ser metal, huevo, hay que bancarla. Nacimos de un huevo de una primera madre extraterrestre, con tres tetas. Yo no me gusta el reggaetón, me da asco, me duele mi abdomen cuando escucho el reggaetón, me duelen mis huevos cuando tengo que escuchar el reggaetón. Tenemos por aquí una persona invitada y aquí se le va a decir en la cara a todas las personas lo que realmente sentimos hacia ella. Está pendiente, un poco trambólico. Que lo que quieren estos norteamericanos es explotar los pueblos, estrangularlos, dividir nosotros. Y eso se acabó, Biden, viejo tirapeo. Con el ñame que usted tiene en el cerebro. Yo tomo Viagra. ¿Estás listo para tomar Viagra? ¿Cómo dices? A las mujeres nos encanta el chacachaca. El lechón del siglo XXI. ¡Queremos red! We'll be right back. disco por sentimiento pesado del 2000. Esto es Borax, Asesino Inmune. Y así empezamos la nueva lechonera del rock. Vámonos con esto. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y comenzamos este tremendo programa con Asesino Inmune, del disco del 2000 de Borax. Se llama Por Sentimiento Pesado, ese tremendo disco que ustedes saben que yo soy friki, fan de esa banda, que siempre me ha gustado mucho por la letra que escriben y por la música que hacen. A mí me ha encantado Borax toda la vida. Bueno, bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, y estamos pendientes a un disturbio que viene por ahí, que puede desarrollarse en un ciclón, así que todos pendientes esta semana. Dicen que para el jueves sabremos si nos parte por el medio o no, o si se va para arriba, o si se va para abajo, o si... Así que pendiente todos a eso, ¿eh? Este programa se origina a través de metalpr.com y heavymetalmansion.com, y está encadenado con la avanzada metallica.net y honrock.com en la República Dominicana. También está encadenado con gelradio.ga en Caracas, Venezuela. También estamos encadenados con Rock Nation aplicaciones en Costa Rica. También estamos a través de Asalto Mata Radio Rock en España. Y por la emisora más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AZ Rock. Y este programa se transmite en diferido a lo largo y ancho de la semana, comenzando los lunes a las 4 de la tarde por Metal Argentum Radio. Los lunes a las 8 de la noche en César de Classics. Estamos los lunes a las 9 en Rockbox Radio en Puerto Rico. Lunes a las 12 de la medianoche en FM Opción 98.9 MHz. Los martes a las 11 de la mañana estamos en Choice Radio. Martes a las 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo. Miércoles 7 de la noche en Tico Sound y en Prendete Online. Jueves a las 2 de la tarde estamos en Demontre Radio, en General Roca, Río Negro, Argentina. Jueves a las 5 de la tarde en Caballero de Acero Radio. Jueves, viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio. Viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker. Viernes a las 7 de la noche en Templaria Radio. Viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz. Sábado a las 12 del mediodía estamos en Es Rock. Sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. Domingo a las 3 de la tarde en Radio Enigma en Chile. Y vámonos ya con música, que fue lo que vinieron a escuchar ustedes. Vámonos con este clásico, pero tocado en vivo en España, en este disco que me gusta muchísimo de Helloween, que se llama Las Calabazas Unidas, Pumpkin United. Vamos con Helloween. ¿Esto ustedes saben cuál es? We'll be right back. el clásico Eagle Fly Free, tocado en vivo en el disco United Alive in Madrid del 2019. Discaso. Vámonos con esto. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Nueva generación, generación, nueva generación, generación, generación, generación. Violent Creed of Vengeance, disco de Smolder del 2023. El tema número 5 Victims of Fate. Así poniendo el true metal de Estados Unidos. Esto es Crystal Logic, el disco de Manila Road, clásico de 1983. El tema más que más me gusta a mí es Veils of Negative Existence, los velos de la existencia negativa. Tremendo tema clásico.

Para el 2009 salió este disco que es Heaven and Hell, el Black Sabbath con Dio. Salió este disco, y de ese disco del 2009 que se llama el disco The Devil You Know, estamos escuchando Bible Black. Excelente tema. Vámonos con esto. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Oye, aquí institucionalizamos la batileche, porque todos los programas, porque a ustedes les encanta eso y se ríen y me escriben y que eso está brutal, y todos los programas ponen la batileche para que ustedes se rían. Bueno, gente, les tengo que confesar que este programa de hoy es un casi en vivo. Yo no estoy en el estudio, esto está grabado previamente. Y es porque tenía compromiso este fin de semana largo y dije, no, yo no puedo dejar a todos ustedes sin programa. Así que el programa, ya como saben, casi en vivo. Y tengo que dar unas menciones de agosto. Así que, porque tú lo pediste, el rock se sigue apoderando de Puerto Rico y le llegó el turno a Incubus. 18 de marzo del 2025 en el Coca-Cola Music Hall. Boleto en tiquetera desde el 22 de agosto. Incubus tocando todo su álbum Morning View y todos sus éxitos. Te invita AC Rock, tu mundo de rock online. Puerto Rico recibe por primera vez una de las bandas de rock más famosas de los 90, Stone Temple Pilots. 2 de noviembre en Coca-Cola Music Hall. Consigue tus boletos en tiquetera. Stone Temple Pilots tocando todos sus éxitos. Te invita AC Rock. La exhibición más vista, Bodies, llega al primer nivel de Plaza Las Américas. Bodies, sumérgete en un viaje al interior y conoce tu cuerpo. Ven y mira en detalle la estructura y el funcionamiento del maravilloso cuerpo humano. Boletos en tiquetera, te invita AC Rock, tu mundo de rock online. Ahí está. Bueno, y nos vamos ahora con un tema que hacía tiempo no lo ponía. Estos son los muchachos de Falcón, de Argentina. Yo creo que esta banda ya no están unidos. Voy a averiguar. Pero esto se llama Falcón, el más veloz. Abraza el poder en vos. Verás que él es Dios. Están todavía. Yo les dije que iba a averiguar. Esto es del disco Mensajero de Medianoche, Falcón. Y todavía están activos. El tema al más veloz. Temazo, temazo. Vámonos con esto. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, cerveza. Quiero tomar cerveza. ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Yo no sé qué están esperando con el clásico que viene ahora. Clásico, clásico. Esto es para darse una cervecita con esta canción. clásico de 1984, Take Hold of the Flame. Primera canción del disco en el lado B de The Warning, disco de Queensryche. Clasicazo, excelente. Cuando se hacía música bien hecha, ¿eh? Wow, excelente, vámonos con esto. ¡A beber, cabrones! Tremenda canción de los muchachos de Velociraptor, del disco Ciudad y Fuego del 2018, banda de Argentina. No habrá producción, se cierran las empresas cerveceras, se para la distribución de alcohol y por consecuencia la venta de bebidas alcohólicas. Clásico.

antes habíamos escuchado el tema Sataja de Cobra 1981. Y nos vamos ahora con un tema que pusimos hace unas semanas atrás y nos encantó. Estos son Los Lujuria, Prisionera. Empiézalo de nuevo. Vámonos con ellos. El disco Licantrofilia del 2008, el tema Prisionera, tema número 8 de esta tremenda banda de España, Melo Lujuria. Tremendo, tremendo segmento que escuchamos en la pasada intervención. Largo e interesante, interesante. Tremenda, tremenda banda esta Cobra que pusimos hace poquito, hace dos temas atrás, de Cobra 1981, ya que cantan en finés, ¿sí? Por eso es que usted no entendió lo que dijo, porque cantaron en finés, ¿no? Y yo, por lo menos, yo no sé nada de finés, pero. Sí, es bueno, y hay muchas bandas que cantan en su idioma. Por ejemplo, ahí escuchamos Lujuria, que canta en castellano, ¿no? Y hay bandas que cantan en alemán, como es Rammstein, y bandas que cantan en japonés. Y la música no tiene frontera, no tiene frontera. Hay mucha gente que dice, no, que a mí el rock tiene que ser en inglés. Bueno, ya está demostrado que hay un montón de bandas que nos gustan a todos que no necesariamente tiene que ser en inglés. Sí. Bueno, hablando de eso, hablando de que si en inglés o si en español, ahora vamos para la sección precaria, la sección que más le gustan está Di Vélez. Pero en esta sección vamos por una banda de España que tiene una grabación bien precaria y que está en uno de los compilados condenados al olvido, que es esta serie de compilaciones que hacen en España tratando de rescatar toda música que puedan encontrar. Y esto es una banda de España que se llama Black Swan, que cantaba en inglés. Y van a ver que sí, la grabación es bastante precaria. Así que vamos a poner eso sin más preámbulos. Vámonos con Black Swan en esta sección precaria. ¿Tú esperabas algún tape? Primera vez que yo veo eso. Mira, Rajeleña, ponme este VTR. Ponme eso ahí, que ese es el trabajo tuyo. Obviamente va a estar trayendo cosas como los mensajeros. Y vamos a ver quién es el aburrido que acaba de mandar este VTR. Adelante, señor director. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. siguiente grabación se realizó de manera precaria. Yo aquí cometí un poquito de trampa porque le puse dos precarios. El primero pues fue Black Swan, como dijimos, de el compilado Condenado al Olvido Maquetas 80. Y luego puse del disco de Rosa Negra Beso de Judas, puse Condenado a Vivir, porque la grabación que tengo yo es una grabación que se sacó de cinta y es la que tengo, así que pues la puse porque se oye, esa que yo tengo se oye precaria. Además es un temazo, ¿eh? Vamos ahora con un tema. Yo voy a hacer un cambio aquí. Este va para acá. Vamos a escuchar esto. Yo sé que esto le va a gustar a mis amigos que les encanta el rock en castellano, el metal en castellano. Vámonos con esto. Somos latinos. We'll be right back. Excelente tema de los muchachos de Renacer. Obviamente, ahí hay unos invitados especiales. Ahí está Oscar Sancho en ese tema. Y el fallecido Elkin Ramírez, el Titán. Este disco es del 2013. Y este tema, pues obviamente, se tiene que haber estado grabando entre el 2012 y 2013. Estoy hablando del disco Espíritu Inmortal, de la banda de Argentina Renacer, que cuenta en este tema con Oscar Sancho en la voz y Elkin Ramírez adicional a esa tremenda voz de Cristian Bertoncelli. Brutal, brutal tema. Ahora nos vamos con un clásico alemán. Esto es una banda que muy poco, básicamente bien poco, pudo publicar. Es una de estas bandas medias rebuscadas. Estoy hablando de la banda de Alemania, Sudden Death. Ellos son de Berlín, Alemania. Y en 1987 habían hecho un disco que se llama All or Nothing. Ese disco salió en CD más adelante. Y de ese disco All or Nothing, que salió en CD en el 2020, vamos a escuchar del disco Sudden, la banda Sudden Death. Estoy hablando de esta banda que se llama Sudden Death. Vamos a escuchar del disco All or Nothing el tema Loaded Brain. Así que vámonos con eso, que es un clásico, clásico, clásico. Can't you Ustedes, pero esta banda tiene como una beta bien accept. No pueden negar que son alemanes. Estoy hablando de esta banda Sudden Death, del disco All or Nothing del 1987. Y este tema Loaded Brain tiene ese machaque de esas bandas de ahí de Alemania. Dos mujeres, comadre, ajá, que van por una fiesta, se acaba la fiesta, cuando van camino para la casa a pie, se están meando. Y te dice una, bueno, comadre, yo voy a meterme para este cementerio a orinar, porque ¿qué va a pasar ahí? No va a pasar nada. Mm. Se meten al cementerio, orina una, se quita los panties, se seca y lo deja botado los panties, se va. Cuando la otra orina, anda sin panties. ¿Con qué yo me voy a secar? Cogí una corona de esa de un muerto, se seca y se va. Al otro día se juntan los dos maridos y le dice uno, compadre, la fiesta de la mujer y anoche se dio buena. Le dice el otro, sí, compadre, se dio buena. La mujer mía llegó sin panty a la casa. Dice el otro, pues la suya llegó bien, porque la mía llegó sin panty, con el lleno de calcha y un letrero que decía, nunca te olvidaré. Clásico, clásico, clásico. I'm ready for love. clásico de 1984. Estoy hablando de la gente de Tyrant. Saben que llevo tiempo escuchando esta banda clásica de Alemania. Y ya que estábamos con la música así, que dijimos, eso se parece a Accept. ¿Se acuerdan? Y eso se parece a Accept. Pues pusimos Tyrant, que está por ahí también, ese machaqueo. Mean Machine es el disco de 1984. El tema número 4 que escuchamos se llama I Am Ready. Vámonos con esto para que usted se ría. Bueno. ¿Sí? ¿Quién habla? Habla Cristóbal Romero, Ceci. Te ves muy guapa esta noche. Ay, gracias, Cristóbal. Qué bárbaro. Eres tremendo. ¿Algún piropo que tengas? Oye, es que más que piropo es una pregunta. Ok. ¿Tú crees que me puedas presentar a tu ginecólogo? Sí. ¿Para qué? Es que es para chuparle los dedos. ¡Cuélguele ya a este depravado! ¡Cuélguele a este depravado! ¡Dijimos piropos! Escuchando la banda Redención de Neuquén, Argentina, de su disco Superando Miedos del 2018. El tema número 6 de Sace lo Negro. Resolver

mucha gente no sabe que esta banda por poco viene a Puerto Rico. Estoy hablando de los muchachos de Cage, del disco Hell Destroyer del 2007. Estamos escuchando el tema Born in Blood, un temazo de un discazo. Tremendo disco es Hell Destroyer. Consíguete una persona que te oriente bien, que te dé un buen entrenamiento, porque la verdad que te ve un poquito demacrado. Y eso de Miguelito, no sé, un nombre que a nadie le interesa mucho. Again, you know we could. I got- El disco del 2006, disco Kiss of Death. Esto es Motorhead. El tema Under the Gun, debajo de la pistola. Brutal. Vámonos con esto. Diablo, hace tiempo no pongo esto. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en el ritual patriarcal que resulta ser el matrimonio? Sí, malditos hombres y su matrimonio opresor. Porque no hay nada que los hombres amemos más que la monogamia. Y que esta unión lleve un contrato, cual si nos divorciamos nosotros normalmente somos los más perjudicados, ya que podemos perder hasta la mitad de nuestras cosas. Matrimonio opresor y patriarcal. No se va a caer, lo vamos a tumbar. Yay. Esta es una banda que se llama The Sword, La Espada. There's like diamond, like diamond. Son las lágrimas como diamantes. Vámonos con esto también, que hace tiempo no lo pongo. ¿Una vez se han puesto a pensar en el ritual patriarcal que resulta ser el matrimonio? Sí, malditos hombres y su matrimonio opresor. Qué horrible ha de ser que tu padre, la persona que se encargó de tu manutención, crianza y seguridad durante muchísimos años, te entregue a otro hombre que supuestamente te ama y también se encargará de tu manutención y seguridad durante el resto de su vida. Y lo peor de todo, que tú voluntariamente hayas accedido a todo esto. ¡Qué horrible! matrimonio opresor y patriarcal. No se va a caer, lo vamos a tumbar. Yay. Escuchamos del disco Arrancado de Sistema el tema Globalización de los muchachos de Visceral, y créanme que yo tengo una fiebre con Visceral, como que me viene de vez en cuando y de cuando en vez escuchar a Visceral. Me encanta, me fascina. Bueno, gente, hemos llegado al final de nuestro programa, que es grabado, es casi en vivo, así que bueno,